Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el Día Internacional de la Mujer no es tarea fácil elegir a la mujer con quien hablar, ¿sí? En definitiva, son tantas las opciones que hay que intentar, por sobre todas las cosas, justicia, ¿sí? Justicia con la mujer que elijamos. Y yo creo que ustedes hoy van a coincidir con nosotros a quien elegimos, ¿sí? Porque es una mujer pública en nuestro país que ha tenido toda una vida dedicada a su profesión y que además, más allá que los añitos han ido sumándose, la hemos visto realmente con vigor y con energía en los últimos tiempos haciendo lo que le gusta, ¿sí? Estando en los medios de comunicación, estando en las tablas de los teatros, ¿sí? Y es por eso que ahora generamos esta interesante charla con Cristina Morán. Buen día, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú, mi querido? ¿Bien? Bien, un gusto hablar contigo, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ti por llamarme y gracias por tus palabras, por sus conceptos. Gracias. ¿Ser lo que has sido desde el punto de vista profesional es lo que querías ser? Sí, evidentemente. Yo lo que quería era trabajar en radio. Fíjate que esto nació en mí en el año 1948. Es decir, pude empezar a hacer realidad lo que yo quería. Y yo lo que quería era radio, porque lo único que tenía que se escuchaba era radio. Y no existía la televisión ni cosa parecida. Y a mí me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho escuchar las voces. A los que hablaban. Y bueno, y todo lo demás no imaginé estar tantos años, no imaginé la repercusión, nunca imaginé el cariño de la gente, ni permanecer tanto tiempo en los medios, ¿verdad? Sí, no lo pensé, pero bueno, es el destino, lo que tiene que ser será, y fue. ¿Y fuiste una mujer que encontraste oportunidades en el camino? Sí, claro, claro. Claro que encontré oportunidades. Las encontré porque tenía y tengo las condiciones como para encontrarlas. Supe elegir el camino, y es el camino recto. El camino sin vericuetos, sin atajos, siempre derechito. Y las oportunidades se daban y yo las aprovechaba. Y si no se dan las oportunidades o no se daban, y ahora lo mismo es, sí, las busco. Siempre también, sobre todo después que me alejé de la actividad profesional, de la radio, de la televisión y de la radio y todo, que seguí solo en teatro, he buscado mis oportunidades siempre. Y si no, vienen, como vino la del año pasado, de hacer ese espléndido programa que fueron los especiales, ¿verdad?, en el Canal 4, que con 90 años, en un país que a la gente adulta, mayor, la deja de lado, que me vengan a buscar para semejante responsabilidad, es más que un honor, es un orgullo, ¿viste? Si yo te cuento que cumplo años con alegría, ¿sabes? Como creo que todos tenemos que cumplir años con alegría, aunque sean muchos, bárbaro. Si somos muchos y cumplimos es porque estamos vivos. Entonces, adelante. Sí, sí, así son las cosas para mí. ¿Cómo en esto del trabajo y de las oportunidades y de ganar tus espacios, cómo fue tu vínculo con los hombres que tomaron decisiones en esas situaciones? Y bueno, los hombres que tomaron decisiones fueron hombres y son hombres, porque en realidad no hay mujeres para tomar esas decisiones en los medios de comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Y en muchos lados tampoco. Y bien, me fue bien. No, si tú te referís a encontronazos por acosos y todas esas cosas, no, no. Y no porque fuera... No era una mujer de la época, pero no, y además nunca se me ocurriría salir a hacerme escrache a nadie, nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, en la época mía eso no ocurría, no sucedía, ¿verdad? No existía. Pero, claro, nada tenía la visibilidad que tiene ahora. Pero yo estoy tranquila, no, que te llevaron la carga, como se decía ahora, creo que no es así, que no se dice así. Sí. Era normal. Pero lo normal era también que tú te pusieras en tu lugar y supieras decir que no, supieras salir de la cosa si es que no te interesaba. Si te interesaba, seguías para adelante. Claro. Pero mi pregunta, Cristina, también tenía que ver como en lo que tenía que ver con el respeto profesional y laboral. Si se te dio el lugar como mujer... en tiempos en los cuales tenemos que reconocer el mundo era machista, ¿verdad? No, es. Bueno. Sigue siendo machista. Da la impresión que un poco menos, porque las mujeres han ido ganando su espacio también. Sí, pero no los que tienen que ganar. Porque siguen matando a las mujeres, siguen violentándolas, claro, siguen violándolas. Claro. Y violando el grupo, grupal, o manada, como quieras. Así que todavía nos falta mucho, pero hay que seguir. Uh-huh. Nunca hay que abandonar el puesto de lucha. Nunca. Mira, en lo que es profesionalmente, te puedo decir que siempre fui muy respetada. Siempre. Lo que nunca tuve, podrás creer, en todos los años, y recién se me dio el año pasado con ese programa de Canal 4 que te mencionaba, sí, nunca tuve un programa mío en horario central. Ah. Nunca. Mm-hmm. Fíjate que se me dio ahora, a los 90 años. Seguro. El año pasado. Pero respetada a muerte. Puesta en su lugar, en el lugar que merecía, siempre. Llamada, convocada para espectáculos, para programas de radio, de televisión, para grabación de comerciales. De lo mejor. Yo me permito hoy, ya me lo permití siendo mucho más joven, decir que no a la propuesta de pronto de un comercial, que no lo veo para mí, que no me siento que estoy en eso. Y mi no se respeta y se entiende. Y se entiende que es muy importante entender el no de una mujer. Muy importante, en cualquier forma, ¿verdad? En este caso es la parte profesional, es la parte laboral. Claro. No, que no, sí. Siempre fue muy respetada, mi amor. Sí, gracias a Dios. Sí. ¿Qué te hace sentir estar arriba del escenario con el teatro y la gente ahí? ¿Estar en un escenario? Sí. ¿Con toda la gente? Uh-huh. Y primero, sigo sin poder creerlo, sigo. Y en primer lugar, también, junto con lo otro, es la alegría, la felicidad de haber convocado a esa gente y que siga. Es tan difícil esto, pero bueno, que siga convocando a la gente lo que puede hacer o decir Cristina Morán. Esas cosas me dejan muy feliz, pero me sigue sorprendiendo muchísimo, muchísimo, pero sorprendiéndome felizmente, ¿no? Uh-huh. Una sorpresa alegre. Quiere decir que lo hecho, no, la siembra ha sido buena y estoy en el tiempo de la cosecha. Sigo sembrando y sigo cosechando. Y es una buena cosecha, de la cual me siento muy feliz y agradecida, muy agradecida, porque me han permitido la siembra y la cosecha. Esa es la verdad. Muy bien. Cristina, quiero de parte tuya una reflexión, ¿sí? Un pensamiento en voz alta, justamente sobre estas situaciones que que uno se plantea muy seguido si es que antes no existía tanta violencia y ahora existe, o que existía y no la sabíamos, no la conocíamos, y ahora se expone mucho más a nivel público, porque inclusive hasta las redes sociales sirven para cosas buenas y cosas malas, y en este caso nos permite darnos un baño de realidad y de saber muchas cosas que antes no sabíamos. Y te pido en este momento tan delicado, digamos, una reflexión como mujer. Sí, es muy delicado, tal como tú estás diciendo. La violencia contra la mujer existió desde que el mundo es mundo, solo que no tenía la visibilidad que tiene ahora. Los medios de comunicación, y sobre todo en los últimos tiempos, con esta tecnología de punta que nos ha llevado por delante, en el buen sentido, bienvenida sea, esta tecnología ha permitido y sigue permitiendo cada vez más que todo tome estado público. Porque hoy tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu conocido, alguien que pasa por la calle, es dueño de lo que quiera con un celular. Uh-huh. Está retratando, filmando lo que está ocurriendo, y lo sube a las redes, y entonces toma ese tremendo estado público, como ha ocurrido ahora con algunos atropellos policiales, ¿verdad? Uh-huh, cierto. Que todos los vemos. Ocurre de pronto, no sé cómo lo hacen, pero te ponen en el estado, en el celular, te mandan la foto del violador o del asesino, o del que roba una perra. Creo que estamos viviendo momentos, la humanidad está viviendo momentos tremendos, con una guerra declarada, que ya conocemos cuál es, y que alguien tiene que parar eso. En cuanto a nuestra sociedad, bueno, también estamos viviendo momentos difíciles, pero en cuanto a lo otro, a lo que tú me decías, si siempre existió, insisto en que siempre existió, y que hoy se conoce, porque lo que hay que decirle a la mujer es que se atreva. Yo sé que el miedo paraliza. Y eso es lo que le pasa a muchísimas mujeres, que no se animan a la denuncia, no se atreven, y cuando se atreven, cuando se animan, cuando logran hacerlo, aunque le pongan una tobillera, el muy canalla, se arranca la tobillera y va y la mata. Entonces es un tema tremendamente fuerte que va a llevar mucho tiempo, muchos años esto, erradicarlo. Me diría que es un sueño de locos, pero permitíme soñar, porque hay un tema educacional, cultural, de formación, del punto de partida que es el hogar, del ambiente en que te educás, que te formás, de tu alrededor. ¡Uf! Es muy difícil. Yo lo que le pido a las mujeres es que tengan coraje, aguanten hasta que puedan, vayan sobrellevándolo, pero lárguense, algo va a pasar, y va a pasar bueno. Que tengan muy feliz día todas las mujeres, vamos a estar juntas de una forma u otra, en forma presencial o así por teléfono, como sea. Nada más, no tengo más nada que decir, te agradezco mucho. Cristina Morán, te queremos mucho. Gracias. Sos un amor, te agradezco a tu gente, a la radio y a las mujeres, a tus compañeras de labor. Muchas felicidades, mujeres, y vamos adelante. Gracias, siempre Cristina. Adelante. Saludos para todos. Chao, hasta luego. Felicidades, chao. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.